que soy maldito y objetor, dice la fiscalía. Me acusan de manipular datos de economía, de ser el típico provocador irresponsable. En un país inestable me acusan de hacer blanco con mis flechas en cierta asamblea y de cazar cangrejos solo cuando baja la marea. Que soy un simple trovador que dice lo que piensa, que soy poeta e intocable, dirá la defensa, que quien ha visto un cantautor objetivo y valiente hablar bien de un presidente, y el juez Cap Calloway dirá que yo soy un proselitista que ando buscando la oportunidad para cantar así. Heri, heri, heri, he. Heri, heri, heri, oh. Si tú no cantas conmigo eres un sanguenguero, un guari guari, te pongo buen bayo, jale le cuisa más oriale. Y si tú cantas conmigo te pongo bien, yo te pongo chamba, te pongo a che. Te pongo chamba, te pongo a che. Manipulador, dice la fiscalía, me acusan que de los errores hago apología, que soy un francotirador que tira la cabeza y se esconde en la maleza, me acusan de hacer demagogia con muy pocos elementos y de buscar una salva de aplausos con mis argumentos. Hago muy bien en criticar la economía y la prensa, y que un artista es un tribuno, dirá la defensa, y que en los juicios por presuntos cargos de conciencia la historia dicta sentencia, y el juez Cap Calloway dirá que yo soy un proselitista que ando buscando la oportunidad para poder gritar así. ¡Hey, hey, hey, hey, hey! Tú no cantas conmigo, eres un sanguenguero, un guariguari, te pongo buen bayo, jalele, cuisa más oriale. Y si tú cantas conmigo, te pongo, y yo te pongo chamba, te pongo a ché. ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Conmigo eres un sanguenguero, un guariguari, te pongo buen bayo, jalele, cuisa más oriale. Y si tú cantas conmigo te pongo bien, yo te pongo chamba, te pongo a che. Yo te pongo chamba, te pongo a che. Pablo Menéndez.